Por lo tanto, hay que dejarlo que terminen de cambiar para que después no regresen. Y eso es la discusión. Y por eso ayer en la CGT fueron los senadores del peronismo a conversar con los dirigentes de la CGT. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Bueno, si ustedes hacen un paro, el Senado, los senadores peronistas lo van a apoyar. Si ustedes quieren retrasar las leyes, el Senado lo va a hacer. Es decir, ya todos se están dando cuenta que la caída vertiginosa de la imagen de Macri y el desastre con que se han metido en la economía, que no tienen una sola cosa para mostrar, nos va llevando lentamente a que solos se vayan disgregando y se vayan diluyendo, y los que le prestaron el voto ya estén buscando a dónde poner el otro voto. De manera que, claro, la gente dice que termine ya, porque 2 años más, 1 año más, 6 meses más, más gente con hambre, más gente muerta, más gente mal alimentada, es cierto. Pero saben una cosa, el tiempo lo manejan las circunstancias, ni siquiera los seres humanos. Y habrá que ver cómo todo esto se pueda desarrollar. ¿Y por qué dicen sin movilización? Que apareció Daskin y lo criticaron. Y porque no quieren disturbios en la calle. Porque una movilización con un paro general, como está caliente el ambiente social, puede terminar en cualquier cosa. De manera que todo esto está arriba de la mesa y está en juego. Cada quien sabrá qué rol tiene que jugar y qué protagonismo. Mañana van a tener seguramente la fecha del paro nacional. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. ¿Qué decía Néstor? Hola Miguel, hola a todos. ¿Qué día armamos, no? Porque ¿cuánto hace que venimos diciendo sobre el tema de la visita al Papa? Que si iban o no iban. Que qué iba a pasar con el partido con Israel. Que hasta último momento iba a estar en duda cuando todos lo daban por hecho. Lo venimos hablando desde hace tiempo cuando venimos charlando sobre distintas coyunturas. Cuando habían cambiado la sede de Haifa por Jerusalén y nosotros hablábamos que esto tenía que ver con la no con la inauguración del estadio, pero sí con la inauguración de un nuevo nombre para el estadio, que era que le iban a poner Trump, y que esto tenía que ver con agradecimiento a poner la sede diplomática allí en Jerusalén, y que esto iba a generar distintos conflictos. Yo creo que después se disparan desde varios lugares muchos ítems, ¿no? Por ejemplo, ayer, cuando terminamos... después, por supuesto, Quique Kepa, antes de terminar el programa, te lo comentó, pero esto de que había sacado el tuit, el encargado, vamos por parte, ¿no? Digo, primero lo del Papa, que fue lo que pasó más temprano, que pusieron un tuit, mañana 3:30 de la tarde viene el plantel. Resulta que después tuvieron que desinvitar porque al final la selección dice, no, nosotros no vamos a ir al Vaticano a saludar al Papa Francisco. Después fueron corriendo las horas, y apareció esto de los jugadores plantarse, estaban todos desesperados, la Asociación del Fútbol Argentino de hecho no lo daba como algo oficial, y de plantarse diciendo no vamos a Israel, cuando ya están todas las entradas vendidas, cuando de hecho se estaban revendiendo, cuando ya estaba todo armado para ir, y cuando aparentemente Macri le pidió a Tapia, por favor vayan, dijo no, pero más que el no de Tapia, es el no de los jugadores. Digo, cuando se dice que estos jugadores no tienen personalidad, está claro que se sientan, yo creo que hay que imaginar esto, ¿no? Son jugadores que además de ser jugadores de fútbol, son estrellas mundiales, que tienen un montón de intereses relacionados con el marketing y que son multimillonarios. Eso es lo que hay que entender cuando estamos hablando de, no es el equipo de fútbol de mi barrio que nos juntamos entre cuatro y que tenemos que hacer una rifa para conseguir una pelota para jugar. Estamos hablando de muchachos que son multimillonarios, que se sientan y que piensan en su, no solo en su seguridad, sino también lo que tiene que ver con el marketing. Por eso me parece que esta decisión la venían madurando hace tiempo. No creo que haya sido algo... Lo que pasa es que les costaba tomar la decisión porque sabían el impacto que tenía, ¿no? Mira, no solamente que esto es una cuestión política de Estado que quisieron hacer entre Macri y Netanyahu, que les salió mal, sino que estos jugadores, como bien definiste vos, pertenecen a un mundo de élite. Y por otra parte también, hay algo muy clarito. El técnico había dicho, no quiero jugar con Italia, no quiero jugar con España, le hicieron los partidos, bueno, había que ir a buscar el dinero, se jugó, se comió 6 goles con los españoles, ¿no? Él quería un rival de entrenamiento, no quería un rival en serio. Después le dijeron el partido en Israel, no queremos viajar hasta allá. No, pero mirá, es innecesario porque pagan 2 millones. Claro, el avión costó 2,5 millones de dólares al alquiler, con los 2 millones adelantados pagaron el avión. Ahora tendrán que devolver esa plata, ¿no? Claro. Sí, porque si aparentemente como ayer desde una fuente bien directa relacionada con la Asociación de Fútbol Argentino dicen, mirá que esta plata ya la gastamos. Entonces, bueno, veremos de dónde sale el dinero, cómo lo hacen, de lo plantean. Es muy fácil, Néstor. En el medio estuvo Torneos, que fue el que hizo el negocio, así que sí. Torneo pondrá la plata y después le exigirá a cambio de eso algo a la AFA. Es probable, es muy probable que esto suceda. Ahora, el punto es si... anotate un juicio que se va a comer la AFA. Claro, eso te iba a decir, porque si es cierto esto de los $1,000,000,000 de reclamo por resarcimiento, por daños y perjuicios, agárrense, ¿no? Por eso, no va a ser como lo quiere hacer el empresario de Israel, que lo quiere hacer contra el Estado argentino, no va a tener ninguna posibilidad, pero no. Sí van a reconocer que la AFA debe pagar punitorios. Y a partir de ahí se va a complicar. ¿Sabes cómo se arregla esto? Si Argentina es campeón del mundo y le dice, ahora vamos a jugar, pero no en Jerusalén, sino en cualquier otro lugar de Israel. Entonces, como va el campeón del mundo, los tipos bajan todo el pedal. Están especulando con eso. Ahora, si se vuelve en la primera ronda o en la segunda, no sé qué pasa. Sí, igualmente, acá lo que hay que tener en cuenta es, más allá de toda campaña que se ha realizado a favor de Palestina, de los reclamos, etcétera, a mí me parece que también aquí hay algo muy muy puntual, que es cuántas camisetas se venden en el mundo árabe, cuántas referencias tiene, por ejemplo, Messi en ese mundo árabe también, como para decir, bueno, si jugamos y pasa lo que amenazaban que iba a pasar, como un repudio a la selección argentina, porque ahí es donde el punto es Jerusalén o es ir a jugar a cualquier ciudad de Israel. No, a mí me parece que si jugaban en Haifa era distinto, algunos dicen que es lo mismo, porque es Israel y no Haifa. Yo creo que si jugaban en otro lugar era diferente, pero más allá de eso, fíjate vos que los dueños de los clubes más importantes del mundo son árabes. Sí. ¿No? Vos jugás en Inglaterra y resulta que te está bancando un árabe. O jugás en otra parte del mundo y te está bancando un cristiano ortodoxo ruso. Y, entonces, y hay muchos de estos jugadores que juegan en esos equipos. Claro, entonces también eso hay que ver, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de los clubes donde juegan estos multimillonarios? También para tener en cuenta desde distintos porque lugares donde pudo haber la misma presión. Igual quiero dejar el margen de duda respecto de beneficio de duda, ¿no? Que tienen todo el derecho del mundo a sentirse inseguros. Algún atentado, algún ataque y decir, bueno, no, de cara al Mundial porque, concentrémonos en esto. Además, ¿no? Porque el Estado de Israel lo usó políticamente, los obligaba a ir al Muro de los Lamentos, lo obligaba a jugar en Jerusalén dándole categoría de capital. Es decir, lo estaban usando políticamente. Ayer, en el último llamado que hizo Netanyahu a Macri, le dijo, bueno, jugamos en otro lugar de Israel. No, ya no, ya es tarde, ¿no? Claro, sí, totalmente. Bueno, esto es lo que tiene que ver, creo que con la selección argentina, lo que terminó repercutiendo. Yo no sé hasta qué punto esto le hace bien o mal al grupo, ¿no? Porque terminamos hablando de todo esto en vez de hablar si para